Warner Brothers presenta... Señal de auxilio de Piolín. Cubierta B, para mayor ubicación, abajo de la A y arriba de la C. ¿Qué estás haciendo con mi pequeño canario? ¡Oh! ¡Qué gato tan hipócrita! ¡Eres una bestia! ¡Te enseñaré a no molestar a los indefensos pajaritos! ¡Eso es, abuelita! ¡Pégale en la cabeza! ¡Toma esto! ¡Y eso! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Ay! ¡Pero qué barbaridad! ¡Se me cayeron las gafas! ¡No veo nada sin mis gafas! ¡Ay, santo cielo! ¿Dónde están mis anteojos? ¡Oh! ¡Ya vino otra vez el lindo gatito! ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay! ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¡Largo de aquí, gato pulgoso! Necesita tener agua en la barriga. ¿Qué tal una sabrosa y jugosa chuleta de cerdo ahumada? ¡Oh, chuleta ahumada! Remedio para el mareo, prohibido vomitar. El bote se metía y venía una ola tazota, moviendo el bote, metiéndolo. ¡Oh! Y el lindo gatito se volvió a poner verde. Nitroglicerina, peligro, no vaciar el remedio para el mareo. Eso es, lindo gatito. ¡Bébelo todo! ¡Ajá! ¿Con qué sigues por aquí, eh? Pues toma esto, visto un lindo gatito. Es cierto, ¿Has visto un lindo gatito?